Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Esta es la primera entrevista que vamos a concretar con el nuevo presidente del Congreso de Intendentes de nuestro país, el intendente de Flores, el intendente Fernando Echeverría. ¿Cómo le va, Echeverría? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Gusto poder también tener la posibilidad de charlar con ustedes. Nosotros muy bien, por suerte. ¿Dónde lo encontramos? En este momento viajando hacia Trinidad, ya cerca. Bien, ¿y cómo es la dinámica del intendente de Flores ahora entre ser el intendente de Flores y el presidente del Congreso de Intendentes? Y bueno, es con agenda completa. No sobra nada en la agenda, por suerte. Y mucha ruta, mucha ruta, hay que ir y venir, ir y venir. Mucha ruta, sí. Siempre insistimos de que la descentralización centraliza todo Montevideo, que hay que ir más a Montevideo. Pero bueno, es lo que tenemos, es el nuevo rol que asumimos y bueno, como debe ser, con enorme compromiso y responsabilidad, sí, nos insume estar más en Montevideo, estar más en el interior, viajar más. Pero bueno, son de los desafíos que también hay que enfrentar. No podíamos tampoco dejar pasar esta oportunidad que nos brinda todo el Congreso de Intendentes, los 18 intendentes restantes que fueron quienes me dieron el apoyo y la confianza para estar en ese lugar, y bueno, trataremos de estar a la altura haciendo una buena gestión y trabajando espalda con todos los intendentes y también en forma articulada con el gobierno nacional, más teniendo en cuenta el rol que han tomado las intendencias y que este gobierno les ha dado a todas las intendencias para también ejecutar las diferentes políticas públicas que se planifiquen coordinadamente con el gobierno nacional. ¿Y el debut en el cargo ha coincidido con esta situación que se plantea a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de nuestro país con el tema de las sequías y todo lo que esto conlleva? El lunes hubo una reunión coordinada desde Presidencia de la República con diferentes actores para de alguna forma empezar a definir criterios y empezar a aplicar medidas rápidamente para mitigar esta situación. ¿De qué manera el Congreso de Intendentes paró en la cancha en ese sentido y cuáles fueron los objetivos principales que se le recomendaron? El Congreso de Intendentes en este sentido está parado en la cancha desde hace varios meses, porque cada una de las intendencias somos la primera puerta que golpea el vecino frente a cualquier tipo de dificultad o problema de esta índole. Todas las intendencias del país hace varios meses ya que estamos haciendo el abastecimiento de agua potable y en algunos casos para animales de muchos productores familiares y pequeños productores que necesitan del apoyo del Estado para ir sorteando este difícil momento que estamos atravesando. Pero hace mucho, desde octubre que estamos, desde cuando se declara por primera vez la emergencia, es que estamos todas las intendencias, o la gran mayoría, en ese camino. Por supuesto que el hecho de ser la primer puerta también tenemos otro tipo de reclamos, como de repente en un centro poblado si hay problemas de abastecimiento, las dificultades del entorno, también ya teniendo una participación más con los productores lecheros, con las gremiales, porque siempre tratando de atender donde están las mayores necesidades, y en este caso los productores más chicos son los que no tienen espalda y muchas veces no tienen la capacidad tampoco para endeudarse más o para poder ir pasando, superando estas dificultades, que la solución es la lluvia, la solución es tener agua, la solución es que las praderas vuelvan, pero en el medio hay que ir acompañando a los productores para que superen esta situación, ¿verdad? Hoy la situación muy complicada está en absolutamente todo el país. Hoy no hay un rincón del país que diga que no está mal, lamentablemente. Por suerte ahora hay algún pronóstico de lluvia para el día sábado, que para ustedes, que son un departamento turístico, bueno, por ahí puede afectar, pero yo creo que cuando a la producción le va bien al país, y en ese sentido, nosotros que somos un país agropecuario, serían muy bienvenidas unas lluvias en todo el país. Y ni hay que hablar del riesgo de incendios que estamos teniendo también en todos lados, con focos, varios focos en todos los departamentos, todos los días, cualquier chispa. Hoy la pérdida de corriente de un eléctrico, de un electrificador, provoca un incendio. La situación realmente está muy difícil y nos preocupa mucho la situación de muchos emprendimientos, productores pequeños que están ingresando a CTI. Cuando ya dejan de tener agua para el abastecimiento propio y animal, porque hay veces que falta, no alcanza, pero cuando empieza a no haber, ¿sí?, la situación realmente quiere decir que está muy grave. Así que bueno, ya, enfrentando esos desafíos, trabajando con el gobierno en ese sentido y buscando con el Ministerio de Agricultura marcar un plan, un sistema para encontrar soluciones definitivas en el tema agua, por ejemplo. Para eso tenemos que ir a las perforaciones, porque cuando llegan estos momentos salimos a veces atendiendo el reclamo del vecino a limpiar tajamar, y la limpieza del tajamar no es la solución. La solución es que llueva. El productor lo que necesita es agua. A veces no va y lo hace como forma de apoyarlo en ese momento tan doloroso, porque la verdad que la sequía trae momentos de mucha preocupación y dolor y tristeza en toda la producción, ¿verdad? Y bueno, uno trata de acompañar, pero la solución definitiva surge a través de las perforaciones. Para eso es que se está trabajando con un plan para ir atendiendo las situaciones más graves. Y desde el Congreso de Intendentes, con el Ministerio de Ganadería, con el Fondo Nacional de Emergencia y también, bueno, por supuesto, con el Banco República, para buscar una articulación y apoyar al que realmente necesita. Intendente, a esta situación se suma esta experiencia de los jornales solidarios, que ya se aplicó el año pasado en todo el país, y bueno, que ahora se está en la parte de evaluación y definición que va a pasar en el 2023, con la angustia de la gente que ha trabajado y que en estos momentos de repente tienen la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con sus ingresos para el resto del año. ¿Cómo se está avanzando en ese sentido? Bien, sí, se está, como bien tú decís, se está trabajando en la etapa de evaluación. Lo más importante de todo esto, que ya tenemos también el compromiso del gobierno nacional para tener una nueva fase, o sea, la fase 3 de Jornales Solidarios en este año 2023. Por supuesto, de que todas las intendencias reclamamos este plan. ¿Por qué? Porque ha sido muy bueno. Cuando hay algo, una política social que es buena, y sí, por supuesto que la volvemos a reclamar, y eso, de eso se trata. Por eso es que tenemos que transitar en el medio la etapa de evaluación y de análisis de cada una de las situaciones para perfilar una nueva fase. Convencidos de la herramienta, de la excelente herramienta que han sido los jornales solidarios para miles y miles de uruguayos, pero también para muchas instituciones con las cuales colaboramos desde las intendencias y para las propias intendencias de todo el país. Es un plan muy bueno, es un plan histórico. Nunca existió un plan como este en el país, que abarque tanta gente, que sea tan bueno, ¿ya? Donde si bien los trabajadores no tienen, reciben una prestación, no es algo definitivo, es algo periódico, y nosotros tenemos que también acompañarlos a ellos para que esto sea, se transforme en una transición entre la oportunidad y la integración o la incorporación al mercado laboral. ¿Y qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando para definir las características de este nuevo periodo que abarcaría que 3 meses, el resto del año? ¿Cómo se viene instrumentando? Bueno, necesitamos para eso la evaluación de todas las intendencias, que lo vamos a tener en el próximo Congreso de Intendente. En base a esa evaluación, por ejemplo, cuántas personas participaron, que ya sabemos que son 10.000, cuántas personas renunciaron, por qué motivos renunciaron, cuántas personas acceden a los jornales solidarios como primera experiencia laboral, cuántos están en la etapa final ya, o sea, cerca de jubilarse. O sea, necesitamos un análisis bien profundo. ¿Cuántos se insertaron en el mercado laboral? O sea, ¿por qué renunciaron? Si fue porque no les era suficiente o porque encontraron un trabajo mejor. Bueno, para editar una nueva fase nosotros tenemos que tener esos elementos. En el momento de editarla también vamos a tener que tener a trabajar con nuevos indicadores con el gobierno nacional. Por ejemplo, el porcentaje de desocupación, la foto del momento para definir. Recordemos que la primera fase surge en el peor momento de la pandemia, cuando todos los intendentes recibíamos a vecinos todos los días pidiendo trabajo porque la desocupación era muy alta. Hoy la desocupación bajó considerablemente, pero siempre hay que estar atento, porque por ahí puede aparecer algún indicador que revierta esa situación. Por eso son todos detalles e indicadores que nosotros tenemos que trabajar con el gobierno nacional para editar una nueva fase y editar el tiempo que va a ser y también definir la cantidad de trabajadores que podrán participar, qué porcentajes va a poner el gobierno. Lo que sí es cierto es que sin el apoyo del gobierno este plan no es posible. Las intendencias no tenemos la capacidad de brindarles oportunidades a tantos trabajadores a lo largo y ancho del país si no es con el apoyo del gobierno como ha sido hasta ahora, ¿verdad? Pero, o sea, el gobierno ya se comprometió a trabajar en una fase, está dispuesto a, una vez más, a acompañarnos poniendo recursos y también, por ejemplo, el trabajo de INEFOP para hacer convenios con las intendencias y trabajar en las capacitaciones. Cuando hablamos de transición, hablamos de que los trabajadores tienen la oportunidad de trabajar, pero también nosotros tenemos el compromiso de capacitarlos para prepararlos para el día después, para el día que termina el plan, para el día que las personas tengan alguna capacitación en algún tema en el que ellos opten para poder insertarse en el mercado laboral. Y eso ha dado muy buenos resultados en muchos departamentos. En el nuestro, por ejemplo, ha dado muy buenos resultados y eso es muy positivo, ¿verdad? Porque la gente se va con algo más, se va con una herramienta más. Nosotros hemos les hemos insistido hasta para que se vayan con un carnet de salud, porque hoy una persona que sale a buscar trabajo necesita la cédula y el carnet de salud como algo básico, elemental, por ejemplo, aparte de la capacitación. Bueno, a veces nos cuesta un poco más porque la gente, cuando no tiene el estímulo suficiente, les cuesta. Después que entienden el por qué nosotros insistimos con ese tipo de cosas, es que la gente abraza porque es bueno para ellos, es como les decimos nosotros. Esto es bueno para los trabajadores, es bueno para el día que finalice ese plan, y eso sé que está pasando en la mayoría de los casos. Ahora, intendente, yo me pongo en el lugar de uno de los trabajadores que en este momento están sin cumplir tareas y escucho todo lo que falta hacer para definir las características de la renovación de ese trabajo para el año 2023 y de repente digo, bueno, pero ¿y cuánto tiempo se necesita para hacer todo eso? Porque en definitiva se supone que ese hombre también de repente esa platita le está faltando y algunos la podrán conseguir porque hay otro tipo de rebusques o de changas en verano, pero otros no. ¿Cómo se manejan los tiempos en ese sentido? Y bueno, sabemos de que el plan de oportunidad laboral no es un plan para todo el año. Sabemos de que eso también está claro y los trabajadores también lo tienen claro. Sabemos de que lo que se recauda, lo que ellos cobran, no les permite sostenerse, seguro. El que no tiene nada, al que no tiene nada lo ayuda, por supuesto que lo ayuda. ¿Tá? El tiempo, sí, lleva su tiempo. Ya se habló de que a partir de mayo nosotros ya vamos a estar con posibilidades de trabajar, de tomar las inscripciones para que el plan comience a andar, la nueva fase, ¿verdad? En mayo vamos a estar en pleno ya con todos los detalles definidos. Y bueno, después habrá que definir a ver si el plan va a durar 4, 5 o 6 meses. Lo que sí es que tiene una época de comienzo y una época de final. En los peores momentos del año, el peor momento del año es el invierno. Eso también son de los elementos que se consideran, que se tienen en cuenta, que se tuvieron para crear la primera fase, ¿verdad? Bien. El momento, ¿cuál es el peor momento del año? Es el invierno. Ahora es como que sí, entendemos de que hay mucha gente que todavía no tiene nada y sí, lo necesita. Somos conscientes, pero por lo menos hay un plan ahora que dura medio año o casi medio año y por lo menos está, antes no estaba, no había nada, hoy hay una herramienta que también les permite mirar un poco más adelante, como te dije, con la capacitación, con incentivos, con esa propia motivación que ellos reciben cuando tienen esa oportunidad, personas que a veces estaban desmotivadas psicológicamente, no en su mejor situación, ellos mismos nos han hecho el relato de la importancia que tiene de ir y cumplir un horario, de tener la posibilidad después de tener la posibilidad de recaudar algo. Es importantísimo para todo el sistema, para la sociedad toda, este tipo de planes, porque eso los motiva después a encontrar algo mejor, y eso es lo que ha pasado en todos lados, a encontrar una mejor oportunidad, un mejor trabajo, un mejor ingreso, y no que sea de 12 días, sino de encontrar algo de 20 días o de 30 días para poder tener un ingreso digno, que es lo que también todos aspiramos para nuestra gente, nuestros trabajadores y las personas que están en situación de desocupación, ¿no? Bien, intendente, ha sido un gusto haber mantenido esta charla, que tenga una buena jornada. Un gusto, el gusto ha sido mío, gracias por la comunicación, a las órdenes y bueno, igualmente. Lo mismo nosotros. Y que llueva. Ojalá que sí. Hasta pronto. La conversación era con el intendente de Flores, Fernando Echeverría, y a su vez también presidente del Congreso Nacional de Intendentes. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.